Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio V ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a platicar sobre el panorama del envejecimiento en México y el estado de Veracruz y las particularidades que estas tienen. Como cada semana hemos estado haciendo esta difusión de actividades que realiza el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, y en esta ocasión son estas pruebas rápidas para la detección del VIH, las cuales se van a llevar a cabo el próximo miércoles 11 de abril de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde en las instalaciones del Centro Centinela, ubicado en la Facultad de Contaduría. Esta se encuentra en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, Zona Universitaria, que es la Facultad de Contaduría y Administración. Si ustedes han tenido prácticas de riesgo como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, realizar pactos de sangre o reutilizar o compartir jeringas para realizarse alguna perforación, un tatuaje corporal o el consumo de drogas o de otros objetos punzocortantes al compartirlos, digamos, o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre o leche materna, ustedes pueden realizarse esta prueba, la cual es gratuita, anónima y confidencial. Las etapas de la misma son tres, que son una preconsejería y un consentimiento informado. La aplicación de esta prueba y obviamente la entrega de la misma en un tiempo más o menos de 15 minutos y posteriormente una consejería. Les recuerdo, miércoles 11 de abril de este año, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en el Centro Centinela Contaduría, ubicado en la Facultad de Contaduría y Administración, en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, en la Zona Universitaria. Estas pruebas son aplicadas por especialistas. Y pues entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es el panorama del envejecimiento en México y el estado de Veracruz, particularidades, el blog del Consejo Nacional de Población, en su apartado Envejecimiento en México, expone que el envejecimiento es un proceso gradual, adaptativo e innegable de complejas implicaciones que se origina a partir de los efectos determinados por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado a lo largo de la vida del individuo en un ambiente determinado que con el tiempo ocurre en todo ser vivo. El sitio web de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su apartado sobre envejecimiento, menciona que debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y seguridad. Y para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitados por parte del Consejo Estatal de Población, COESFO, al doctor Juan Schuster Fonseca, quien es secretario técnico de dicho consejo. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Muchos buenos días. Pues gracias a ustedes, sobre todo agradecer este espacio tan importante y podernos dirigir a la comunidad universitaria con esta información que consideramos relevante. Muchísimas gracias, doctor. Y también tenemos al maestro Nicolás Pensado Andrade, quien es jefe de la Oficina de Estudios Socioeconómicos y Planeación de este consejo. Buenos días, maestro. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación al programa. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí que entrando en materia de esta entrevista, al respecto, la OMS indica que la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre el año 2000 y el año 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de los 605 millones a los 200 mil millones en el transcurso de medio siglo. Respecto a esta proyección que realiza la OMS, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Perdón que corrija un dato, porque luego quedan por ahí sí, los datos sueltos. No, son de 605 millones a 2.000. A 2.000, perdón, cierto. Dios nos libre que llegáramos a 200 mil millones. Perdón, cierto. No, 2.000 millones. Pero igual es impactante, ¿no? Uno de los fenómenos relacionados con lo que se llama la transición demográfica, es decir, esta transformación, uh-huh, este cambio gradual que se va dando, ¿no? Es el rápido incremento de la población en edades avanzadas. La reducción, ¿no?, en los índices de la mortalidad, es decir, la gente pues vive más, ¿verdad?, y de los nacimientos, o sea, la fecundidad, tiende a transformar la estructura poblacional, y esto se refleja en un peso creciente, absoluto y relativo, ¿no?, de las personas adultas mayores. Por decirte algo, el proceso de envejecimiento en México, no solo en México, la mayoría de las naciones del mundo, ¿no?, pero en el caso de nuestro país, esto se está dando de manera acelerada, ¿sí? Porque pues antes se tenía la idea de que México era un país muy joven, ¿no? Inclusive se hablaba del bono demográfico, pero eso ya tiende a desaparecer. Estamos realmente transitando de una población joven a una población más envejecida. Efectivamente, complementando lo que comenta el doctor Schuster, efectivamente la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados, y efectivamente el proceso de envejecimiento demográfico en nuestro país, y no es la excepción en México, como comentaba, uh-huh, y es muy importante tomar en cuenta el tema de los adultos mayores en México y en las entidades federativas, porque pareciera ser que no se le está tomando en cuenta o con una política pública acertada para la mejor toma de decisiones. Así es. Bueno, más adelante, precisamente hablando en este sentido como de políticas, vamos a trabajar, bueno, vamos a platicar, no a trabajar, sobre la importancia de estas y cómo están ustedes vinculados con otras instituciones, por ejemplo, como lo que es el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento, que bueno, posteriormente vamos a enfatizar, bueno, este trabajo que están haciendo vinculado para lo que es a nivel estatal. Y a nivel nacional y a nivel obviamente estatal, ¿qué se prevé que suceda en base a estas estadísticas que ya mencioné anteriormente? Sí, bueno, adelante, Nicolás. Efectivamente, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, en 2015, de cada 10 mexicanos, 3 son menores de 15 años. Esto equivale al 27.6%, y solo uno tiene 60 años o más, que equivale al 10%. Sin embargo, para el año 2050, esta composición se verá profundamente alterada, ya que se prevé que únicamente 2 de cada 10 mexicanos tendrán menos de 15 años. Esto equivale al 20.7%, proporción casi idéntica a la de los adultos mayores, quienes representarán el 21.5% de la población total en México. ¿Sí? Es una proyección importante, ¿no? Y para saber sobre todo qué acciones y sobre todo cómo podemos ir tomando ese trabajo, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué es? Bueno, y bien a nivel estatal, exactamente, que pudiéramos hablar qué puede ocurrir a nivel estatal, bueno, uh-huh, dado que esto se presenta pues de manera muy distinta, ¿no?, a nivel de las entidades federativas, digamos, no es algo generalizado, es algo que se acentúa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Veracruz, sí, tenemos ya incluso varios municipios en los que se ha detectado ya este índice de envejecimiento. por decirte algo, en Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Papantla, Boca del Río, Minatitlán, Orizaba, Tuxpan, San Andrés, Tuxtla, Álamo, Temapache y Tierra Blanca. La mayor parte de estas son ciudades de medias a ciudades ya grandes, ¿no? Pero lo importante de aquí es considerar que aquí tenemos que empezar ya por priorizar, ¿no?, la atención, ¿no?, en estos municipios. El caso de Jalapa, por ejemplo, en 2015, bueno, que presentaba una población de 65, más de, bueno, 65 años y más, de 36,271 personas, que equivale pues a un 0.45%. En 2017 eso se incrementa a 39,581, o sea, el 0.48, pero ya para el 2018, con la proyección que se tiene, esto pasa a 41,238, que ya es un medio punto porcentual, con lo cual se ve que ya hay un incremento sostenido, ¿no?, de este sector de la población. Así es importante tomar en cuenta estas proyecciones. Y bueno, como el título de este programa lo menciona, las particularidades precisamente que tiene el envejecimiento en esta población y de manera precisa, obviamente, en el estado de Veracruz, pero a nivel nacional, ¿cómo son estas particularidades? Sí, bueno, tenemos a nivel nacional, pudiéramos mencionar tres entidades que son las que presentan este mayor índice de envejecimiento, es decir, en la Ciudad de México, con el 61.7%, el estado de Veracruz con 43.8% y Morelos con 41.3%, ¿no? Esto de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población. Entonces, es un proceso, bueno, que ya se dijo, se ha registrado como algo ya tendencialmente, ¿no?, ya en aumento, ¿no?, y que pues esto podrá necesariamente, bueno, llama la atención de las autoridades y tendrá que traducirse necesariamente en políticas, ¿no?, que atiendan esto, esta situación, ¿no? Es muy importante comentar que a nivel estatal, si bien todas las entidades federativas experimentan del envejecimiento de su población, este proceso se presentará con ritmos diferentes debido no solo a los cambios en la mortalidad y fecundidad, sino también al efecto de la migración. Es un tema que va junto con pegado, el envejecimiento con los temas de migración, y tiene mucho que ver con los temas de población en general, ¿no? Así es importante, y a veces se deja a un lado este tema tan importante que es la migración, y cómo tiene mucha relevancia en cuanto al envejecimiento, en cuanto a lo que pasa a nivel poblacional, y sobre todo ver que pues el estado de Veracruz es uno de los tres estados que tiene mayor cantidad, bueno, que tiene un porcentaje considerable en cuanto a envejecimiento a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, es el efectivamente, fíjese, para 2015 en Veracruz, 681,634 habitantes mayores, adultos mayores, para 2017, 687,457, y la proyección 2018, 708,406. Estamos hablando que de un 8.49% 2015, baja al 8.42% para 2017, y sube a 8.62% para este 2018. Así, ¿no?, es. Esa es la tendencia que está llevando a cabo en la entidad federativa. Así es. Bueno, antes de continuar con la entrevista, quiero comentarles que la línea está abierta por si tienen alguna duda sobre el tema que estamos abordando, y también, bueno, si quieren hacer algún comentario sobre el mismo, la línea es 817-5117, y bueno, va a estar abierta prácticamente hasta las 10:20, 10:22 de la mañana para poder pasar la duda, la pregunta al aire, y pues que nuestros invitados especialistas en el tema puedan darle una respuesta a la misma. Como hemos estado comentando, un tema que es relevante dentro del tema del envejecimiento es el papel de las políticas públicas y cómo estas pueden mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. En este sentido, ¿cómo lo está trabajando COESPO? Sí, bueno, nosotros somos como organismo estatal, un organismo auxiliar en la aplicación de la política pública de población, ¿sí? Esto se dicta a nivel nacional a través de una ley general de población que en el gobierno federal el responsable de aplicar esta política pues es la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población. En el caso de Veracruz pues sería la Secretaría de Gobierno a través del Consejo Estatal de Población. Entonces, yo creo que es conveniente mencionar que ha habido un descuido lamentable, ¿no?, de esta política por gobiernos, por las administraciones anteriores, en las cuales ni siquiera se contó con un programa estatal de población. Es decir, se dejó de lado, no se le dio la importancia a esta política, pero afortunadamente en este gobierno se ha emitido ya, o se ha expedido un programa estatal de población, y con esto pues tenemos un documento rector, ¿no?, en el que se establece un diagnóstico muy actualizado, ¿no?, de lo que es la problemática de la población en la entidad, y también se dictan las principales acciones, ¿no?, y los principales indicadores para medir el impacto. Bueno, entonces nosotros también estamos trabajando como organismo interinstitucional para inducir, coordinar y concertar con la población, ¿no?, mediante una amplia concientización, la atenuación y regulación de los índices de natalidad, fecundidad, migración y marginación, para contribuir a satisfacer y mejorar los niveles de bienestar de la población. Respondiendo a tu pregunta, el Consejo Estatal de Población se da la tarea de llevar a cabo todas estas actividades, como dije, de manera interinstitucional, pues a través de promover proyectos, programas, estudios e investigaciones, también con difusión de información sociodemográfica para apoyar no solo a los objetivos del propio Consejo, sino a los objetivos de los gobiernos estatal y municipal. Y entre ellos, pues desde luego está el tema del envejecimiento. Uh-huh. Es decir, hay que mencionar que una de las novedades también ya en la implementación de esta política de población a nivel estatal es la integración de los consejos municipales de población, y a través de estos consejos también impulsar lo que son los contenidos, ¿no?, de la política de atención al envejecimiento. Así es, exactamente. Bueno, les reitero que la línea está abierta por si quieren hacer un comentario, pues tienen alguna duda sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, que es panorama del envejecimiento en México y el estado de Veracruz, particularidades, teniendo como invitados, aparte del Consejo Estatal de Población, que es el COESPO. Y les comento que estas pruebas rápidas que se van a llevar a cabo la siguiente semana, miércoles 11 de abril, en las instalaciones del Centro Centinela de la Facultad de Contaduría, ubicado al interior de la Facultad de Contaduría y Administración, en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán. Si han tenido prácticas de riesgo, como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, realizar pactos de sangre o reutilizar o compartir jeringas para realizarse una perforación, un tatuaje corporal o el consumo de drogas u otros objetos punzocortantes, o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preyaculatorio, vaginal, semen o sangre o leche materna, pueden acudir. Es gratuita, anónima y confidencial. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para seguir platicando sobre panorama del envejecimiento en México y el estado de Veracruz, particularidades. Regresamos a Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos. El tema del día es panorama del envejecimiento en México y el estado de Veracruz, particularidades. Les reitero la línea 817-5117 por si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre el tema que estamos abordando. Y bueno, como les hemos estado comentando, nuestros invitados del día de hoy son parte del Consejo Estatal de Población, que es COESPO, doctor Juan Schuster Fonseca, quien es secretario técnico del mismo, y maestro Nicolás Pensado Andrade, quien es jefe de oficina de estudios sociodemográficos y planeación. Y bueno, antes de continuar con esta entrevista, no hemos mencionado qué es COESPO, ¿no? ¿Qué es lo que realiza? ¿Cuál es su objetivo? Y un poquito de esta historia de esta dependencia. Sí, el Consejo Estatal de Población surge en el año de 1989, precisamente por la necesidad de contar con un organismo a nivel estatal que apoye las políticas públicas de población dictadas desde la Federación, bueno, a nivel de general. Y bueno, surge con una estructura un poco diferente a la que tiene hoy, en la cual pues se hacía participar a representantes de diferentes instancias, incluyendo el Congreso Estatal y el Poder Judicial. Es decir, tenía una conformación muy distinta y desde luego se incluía en el Consejo a los 210 ayuntamientos con los que contaba el Estado en esa época. Entonces era realmente un Consejo muy amplio y de verdad inoperante. En este gobierno se hizo una reforma para reestructurar este Consejo y actualmente lo integramos 21 personas, de los cuales 17 son representantes de dependencias e institutos del Estado que tienen que ver con temas de población, encabezados por el secretario de Gobierno, que es su presidente, y participa, por ejemplo, los representantes de CEFIPLAN, de CEDESOL, de la Secretaría de Educación, de Salud, del Trabajo, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de Medio Ambiente, desde luego el Instituto de las Mujeres, el Instituto de Veracruzano de las Mujeres, el Instituto de los Jóvenes, que también es de reciente creación, el Instituto de Asuntos Indígenas, también de reciente creación, el Sistema de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y 5 representantes de consejos municipales de población, representantes digo porque son representativos de las 5 grandes regiones del Estado que marca el Plan Veracruzano de Desarrollo, 17 en total, con el secretario técnico que soy yo, somos 21 personas, ¿no? Entonces el trabajo de este consejo pues es como se menciona, es interinstitucional, se conjuntan esfuerzos, se aprueban los programas de trabajo, se reparte pues las comisiones, ¿verdad? Generalmente, pues decía yo, no se había trabajado hasta ahora con los municipios. Entonces esto sí es una novedad y además muy importante, porque de acuerdo al reglamento interior que también se elaboró en esta administración, el reglamento interior ya se prevé la integración de estos consejos municipales, así como su funcionamiento, que es lo más importante. O sea, lo importante no es tener 212 consejos municipales de papel, ¿no?, sino hacerlos participar en esta política de población. Y la primera tarea más importante de estos consejos municipales es elaborar su propio programa municipal de población. Entonces, esto es lo que hacemos, digamos, todos los días, y básicamente es un trabajo de difusión, ¿no?, difusión de información sociodemográfica, pero también de asesoría a diferentes instancias y a la población en general en temas demográficos, ¿no?, proporcionándoles la información que requieren. En el caso de los consejos municipales de población, se les facilita la información para la elaboración también de sus planes de desarrollo municipal. Efectivamente, es muy importante que los que nos están escuchando sepan efectivamente qué es el COESPO. Ya atinadamente el doctor Schuster comentó cuál es qué significa COESPO, cuándo se fundó, pero sí es muy importante que los radioescuchas sepan cuáles son algunos de los objetivos del Consejo Estatal de Población. Uh-huh. Entre ellos está inducir, coordinar los temas de población, que sepan que hay una institución a nivel estatal que pueden acudir en un horario establecido, más adelante lo vamos a platicar. Exacto. Pero sí es importante que sepan que existe un COESPO que está ahí a la orden y que está a la mano, y también nosotros como Consejo Estatal de Población colaboramos y coadyuvamos en la regulación del ordenamiento urbano, ¿no? Elaborar y promover la ejecución de acciones específicas en materia de población, fecundidad, natalidad, migración, marginación, y aplicar toda esta política nacional y estatal, ¿sí?, para la coordinación interinstitucional, y esto es para la mayoría de todos los veracruzanos, ¿no? Así es, sobre todo, bueno, que tengan esta información y que sepan que es una institución que tiene el poder de difundir y sobre todo de asesorar si así se requiere para cualquier tipo de información de en cuanto a población y sobre todo en esta línea que están ustedes trabajando. Demográficamente, el estado de Veracruz tiene población indígena y urbana. En este sentido, ¿qué hace COESPO con estos sectores de la población? Bueno, hay que decir, ¿no?, primero la composición de entre el número de localidades urbanas y rurales en la entidad, pues es desproporcionado, ¿sí? Uh-huh. Es decir, de un total de 27,550 localidades con que cuenta el estado, solo 367 están consideradas como urbanas, ¿no? Y 27,183 son rurales. Entonces, en ese sentido, bueno, pues uno pudiera decir que hay una todavía un carácter eminentemente rural. Y otra característica que tiene Veracruz es que esta población urbana se distribuye en ciudades medias, consideradas como medias, que son en mayor número que en muchos otros estados. Hay estados con los que solamente hay dos o tres ciudades, ¿no?, importantes, que concentran toda la población, y el resto, bueno, pues son poblados o comunidades. El caso del estado, pues ya incluso existen zonas metropolitanas que ya se acaban de decretar. Están 8 zonas metropolitanas, y esto, pues, agrupadas en realidad alrededor de las grandes ciudades como son Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, ¿no? Entonces, esto, ¿qué significa? Bueno, significa que hay que atender precisamente con diferentes prioridades, ¿no?, a estas áreas, a estas de determinar políticas tanto de población como de desarrollo en general, atendiendo, ¿no?, las características de estas de estos diferentes localidades. Y que en el caso de la población urbana, por ejemplo, el Consejo tiene población, digo, tiene, perdón, facultades para intervenir en lo que se refiere al reordenamiento territorial urbano, que no habían sido realmente requeridas, yo digo requeridas, no se habían tomado en cuenta, al grado de que incluso el comité estatal que tiene que ver con el reordenamiento territorial y urbano no toma en cuenta la participación del Consejo de Población, lo cual es raro a nivel, digo, a nivel nacional. Sí participa de manera importante la Secretaría de Gobernación a través del CONAPO dentro de este Comité de Ordenamiento Territorial y Urbano. Entonces, es uno de los puntos que están pendientes en los que va a haber que trabajar en los próximos años, porque ya se anuncian políticas de desarrollo para estas zonas metropolitanas, y seguramente que el Consejo Estatal de Población tendrá que jugar un papel importante en ese sentido. En el caso de la población indígena, pues ya mencionamos, este gobierno le da la mayor importancia, ¿no?, a la población indígena, pues porque no solamente constituye un porcentaje importante, ¿no?, de la población en total, sino que además tiene necesidades también específicas, ¿no?, que atender, y para lo cual, pues, se creó incluso un instituto, ¿no?, que atiende fundamentalmente, ¿no?, el tema de los de la población indígena. Entonces, ¿cómo está el tema, por ejemplo, del envejecimiento, ¿no?, en lo que son las ciudades y en lo que son las áreas indígenas? Bueno, los municipios que se consideran con mayor población, como son Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica, concentran el 22.5% de las personas residentes, es decir, más de la quinta parte, ¿verdad?, de las personas que residen en la entidad. Y la población se concentra en edades de 5 a 34 años. Sin embargo, bueno, pues esto también podemos decir que en estas áreas urbanas también se observa el fenómeno del envejecimiento. Incluso decíamos que a nivel nacional, de Veracruz, Puerto, Jalapa, están consideradas dentro de las ciudades en las que se registra un índice mayor de envejecimiento. Ahora, en el caso de la población indígena, ¿no?, hay 47 municipios indígenas del estado, ¿no? Habitan 2,760 personas, y de los cuales 109,000, es decir, casi, bueno, 109, más de 109,000 son personas de 60 años y más. En este grupo de población es importante mencionar que es donde se registra un mayor índice de envejecimiento. Como grupo de población andan alrededor del 13%, ¿no?, del total de adultos en ese grupo de edad. Y desde luego que ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, de los estados o de los municipios con población indígena y de que registran mayor población envejecida es Tlaquilpa, Tequila y Xochocotla, todos ellos de la Sierra de Songolica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que también en las políticas de atención al envejecimiento se le tendrá que dar prioridad, ¿no?, a estas comunidades en las cuales, por razones ya sea de lo que mencionábamos las mayores expectativas ahora de vida, ¿no? Las personas viven más tiempo y la reducción también de los nacimientos, ¿no?, hace que, o incluso la migración, como se mencionó aquí, uh-huh, que hace que se vaya la población joven, ¿no?, y quede solamente los adultos mayores. Eso hace también que se registren ya como poblaciones envejecidas, ¿no? Sí, sí nos gustaría apuntalar un tema. Efectivamente, se comentó que hay 367 localidades urbanas, y para ser considerada una localidad urbana tiene que tener arriba de 2.500 habitantes, uh-huh, razón por la cual 27.183 no llegan a esa cantidad, por eso se considera una localidad rural. Es bien importante comentar que el coeficiente de vejez que se tiene en varias de las entidades federativas, Veracruz no está exento de ello, es el segundo lugar en cuanto al envejecimiento a nivel nacional. Y es muy importante comentar que para 2017 los grupos de personas de 60 años y más registraron un total de 120.641 adultos mayores, que significa el 11.8 de la población indígena. Entonces es muy importante voltear a ver a esta población que tiene muchas necesidades y que requiere de políticas públicas para poder solventar todas sus necesidades. Así es, y sobre todo, bueno, respetando estas características, estas necesidades muy específicas, precisamente para que en estas políticas se pueda aportar algo y no sean lo contrario, ¿no? Hacer un trabajo de investigación arduo para que pueda uno tener todos estos requerimientos que realmente vayan a apoyarlos en el trabajo, ¿no? Bueno, les reitero esta invitación, como cada semana estamos realizando, son estas pruebas rápidas para detección del VIH, el próximo miércoles 11 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones del Centro Centinela Contaduría, ubicado al interior de la Facultad de Contaduría y Administración en Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán. Son gratuitas, anónimas y confidenciales, miércoles 11 de abril de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, al inicio pues de esta entrevista les comentábamos que tenemos pues parte de lo que es COESPO como invitados. Y COESPO, bueno, está trabajando de manera pues constante con lo que es el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento, que es el COESAEN, que a menudo hemos tenido pues programas con ellos, como en este sentido hemos estado invitando como a varias de las dependencias que conforman precisamente este comité. Y bueno, me gustaría platicar sobre esta vinculación que tienen ustedes con ellos, bueno, también un poquito de la experiencia que ha habido durante estas reuniones que tienen de manera constante. Sí, bueno, la participación del Consejo dentro de este Comité de Atención al Envejecimiento, que encabeza de manera sectorial, ¿no?, la Secretaría de Salud, se ha ido incrementando porque originalmente se había considerado que nuestra función era solamente de participar en programas de difusión como el de que hoy nos ocupa aquí, al que agradecemos nuevamente esta oportunidad, precisamente porque sí es parte de la función del Consejo, pero no se había considerado que nosotros podemos participar en la implementación de otros tipos de programas de atención también al envejecimiento, porque somos un enlace natural con los municipios a través de los consejos municipales. Entonces ahora estamos buscando también que se dé participación a este tipo de actividades, porque tenemos dos aspectos importantes en los cuales podemos contribuir directamente. Por ejemplo, uno de los retos que se tienen en la atención a los adultos mayores, que ya pues en unos cuantos años más, ¿no?, se verá el perfil, ¿no?, de un país con una mayor población, ¿no?, que va a demandar este tipo de atenciones, es la precisamente la de formar recursos humanos con conocimientos en el área biopsicosocial del envejecimiento, es decir, especializar a personas, a profesionales que atiendan o que se hagan cargo de los adultos mayores. Esto ya se está haciendo en COESAEN, ya se tienen algunos registros de personas que se han certificado, se han capacitado y se les ha certificado como un personal profesional para atender a adultos mayores. El otro tiene que ver también con las ferias de salud que promueve el propio comité, uh-huh, que no se habían llevado a los municipios, ¿no? O sea, no se había tenido oportunidad de realizarlo directamente con, en coordinación con los municipios, y ahora a través de los consejos municipales se está ofreciendo esto, que no es otra cosa más que poner a disposición de los adultos en sus lugares de residencia, de una serie de servicios que tienen las diferentes dependencias e instituciones del sector salud, los cuales se les hacen análisis, se les toman pruebas, si se detecta alguna persona, algún adulto mayor con diabetes, por ejemplo, ¿no?, que se le canaliza para que tenga su atención y seguimiento. Entonces, y eventualmente también hay actividades recreativas que se propician a través de esto, su participación en coros, actividades musicales, artísticas, de pintura, etcétera. Entonces, todo esto se promueve a través de las ferias, ¿no?, de atención a los adultos mayores. Y sobre todo el concepto, nosotros estamos trabajando con algo que es muy importante para pensar en el adulto mayor como una persona con necesidades de carácter integral, no solamente como alguien que está enfermo y que requiere atención en el aspecto de salud. Uh-huh. La verdad que las necesidades de los adultos mayores son en muchos ámbitos, y en el caso, por ejemplo, laboral, también se está fomentando el autoempleo. Se está buscando dignificar la integración productiva, ¿no?, de adultos mayores que están todavía en condiciones que ellos quieren, además, ¿no?, participar en actividades productivas. Esto es lo que estamos haciendo. Efectivamente, en este caso, el Consejo Estatal de Población trabaja activamente y de manera conjunta con lo que estamos aquí platicando con el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento, comúnmente llamado COESAEN. ¿En qué maneras estamos trabajando? Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el estado de Veracruz, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. ¿A través de qué trabaja COESPO esta difusión? A través de un subcomité de difusión y gestión, cuya función específica es difundir la información, actualizar en conocimientos con evidencia científica y sensibilizar a familias, comunidad, población en general, respecto a los temas de envejecimiento y vejez a través de planes de medios, y difundir entre la sociedad la ley de los derechos de las personas adultas mayores, y recordarles a los radioescuchas que el Consejo Estatal de Población difunde, fomenta y fortalece la coordinación institucional y transversal de las políticas y programas de población gubernamentales. ¿A través de qué? A través de los consejos municipales de población, todas las actividades que realiza COESPO, así como todas las de divulgación que está haciendo el COESAEN. Entonces, como podremos escuchar y podemos difundir, además el tema de envejecimiento está incluido en uno de los contenidos temáticos del Programa Estatal de Población, que tenía muchos años que Veracruz no realizaba y no formulaba un Programa Estatal de Población, y que ya está ahí y que se generó y que ya está publicado en la Gaceta Oficial el 11 de enero del 2018, para todos aquellos que lo quieran consultar, ¿no? Y sobre todo, bueno, ¿cómo tienen esta perspectiva de la atención integral que tienen que ofrecerse al adulto mayor? Bueno, a la población en general, ¿no? Porque si bien no solo requerimos la cuestión de salud, también hay otros elementos que van a ayudar a mejorar nuestra situación de salud, ¿no? Y sobre todo nuestro estado de ánimo. Y en este sentido, las opciones que ustedes están teniendo para la población del adulto mayor, ¿no? Sí, hay un tema también importante que surgió como una iniciativa también de algunos municipios, de algunos consejos municipales con los que hemos estado teniendo ahora relación, y es la de darle también voz a los adultos mayores para opinar respecto a lo que ellos quieren como una política de atención, es decir, cuáles son, que ellos determinen también cuáles son sus necesidades y que ellos propongan también cuestiones de atención. A través de esto se han captado iniciativas, ¿no?, que los propios adultos mayores realizan con actividades que son, pues, como decíamos, de carácter productivo o recreativo, ¿no? Pero esto es tiene en el fondo una dignificación, o tiende a una dignificación del adulto mayor. Se ha detectado, por ejemplo, y eso para muchos municipios les ha prendido como una alerta, ¿no?, amarilla, de que hay una ruptura, ¿no?, generacional entre los jóvenes y los adultos, que ya no hay una mayor relación. Los jóvenes tienden a hacer a un lado a los adultos, a no tomarlos en cuenta, y esto también hace que los jóvenes completamente anden, como decimos nosotros, sueltos, ¿no? Que no tengan, pues, una base familiar de orientación, ¿no? Lo que se está propiciando también son espacios de convivencia, ¿no?, independientemente de los foros de expresión de los adultos mayores, espacios de convivencia donde jóvenes y adultos puedan convivir e intercambiar opiniones. Se hizo un ejercicio también, o se han hecho mejor a través de COSAE, en ejercicios en los cuales participan también niños, ¿no? En las escuelas primarias, o conviven niños de escuelas primarias con adultos mayores, y ellos a través de dibujos muchas veces, ¿no? Se hacen concursos de dibujo para que ellos digan cuál es la relación que tienen con sus abuelitos, ¿no? Con las personas mayores. Y se han registrado, ¿no? A través de estos dibujos, pues una serie de expresiones muy interesantes de cómo están percibiendo los niños ahora, ¿no? A los adultos mayores, ¿no? Entonces, esto pues llama la atención también para quienes estamos responsabilizados de estos programas, tomemos en cuenta, ¿no? Esta situación, la necesidad de una mayor interacción, ¿no? De los adultos mayores con los niños, con los jóvenes, ¿no? Porque esto en el seno familiar se ha venido rompiendo, ¿no? Sí, sobre todo el tan importante la inclusión, ¿no? En todos los niveles de toda la población, ¿no? Es correcto. Así es. Y bueno, ¿tienen algún proyecto en particular que ustedes estén trabajando actualmente en cuanto al envejecimiento? Y bueno, sabemos que se acaban de mudar de instalaciones, para que nos platiquen en dónde están, bueno, también por si la población quiere acercarse, ¿no? En cuanto a la primera pregunta que nos haces, el Programa Estatal de Población 2017-2018 tiene objetivos, estrategias y líneas de acción, y uno de ellos es el tema del envejecimiento. Entonces, el objetivo uno es atender la transición demográfica para mejorar los niveles de bienestar de la población. Tiene su estrategia y la línea de acción, como aquí ya el doctor Schuster ya lo estaba comentando, participar en los diferentes escenarios, construir estos escenarios asociados a políticas de desarrollo que permitan favorecer la oportunidad y retos del envejecimiento. Entonces, ahí está el tema del envejecimiento. Ya se tienen las estadísticas más actuales en el estado de Veracruz con sus municipios más relevantes en este tema. Pero es muy importante porque el Programa Estatal de Población es el resultado del esfuerzo de vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo, el Programa Nacional de Población y los programas sectoriales, ¿no? Y bueno, tú lo sabes que en la planeación, si a los objetivos y a las acciones que se plantean no se les fijan metas y no se evalúa, ¿no? Uh-huh. A través de indicadores muy precisos, pues es lo que, como dicen, lo que al tiempo se le queda, al tiempo se le queda, ¿no? Uh-huh. No, esto que quiero yo recalcar, porque sí tenemos un indicador muy importante en el Programa Estatal de Evolución que tiene que ver con el tener contenidos o inducir que los planes de desarrollo municipal y los programas municipales de población incluyan temas de atención al políticas de atención al envejecimiento y acciones muy concretas, ¿no? Entonces, por eso estamos llevando la propuesta de acciones específicas como este de la formación de recursos profesionales para la atención del adulto mayor, lo de las ferias también de atención, lo de los espacios recreativos, se está promoviendo la recuperación, por ejemplo, de espacios públicos que no son solamente con fines de recreación para los niños, ¿no? Sino también para adultos mayores. Entonces, hay toda una en este sentido, una serie de actividades que se están incluyendo en los programas municipales de población para ser realizados, ¿no?, a través de los diferentes municipios. Así es. Y bueno, ¿a dónde están actualmente? Efectivamente, ¿no?, nos encontramos ubicados, y aprovecho el espacio para mandar un gran saludo al equipo de trabajo del Consejo Estatal de Población, uh-huh, que sabemos especialmente que nos están escuchando. Y bien, efectivamente, como bien comentas, el Consejo Estatal de Población se encuentra ubicado en sus nuevas oficinas en Jalapeños Ilustres, número 172, interior C y D, Colonia Centro, código postal 91,000, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y estamos ahí en un área de atención de lunes a viernes de 9 a 15 horas y de 16 a 18 horas. Y nuestro correo electrónico es coespo.ver@veracruz.gob.mx y coespover@hotmail.com. Y los teléfonos... Vas muy rápido, a ver, sí, repite por favor despacio los correos, porque sí es importante para tomar nota. Repetimos, el correo son dos correos que tenemos en la oficina, es coespo.ver@veracruz.gob.mx, uh-huh, y el otro es coespover@hotmail.com. Es Jalapeños Ilustres, número 172, interior C y D. Y de 9 a 3 y de 4 a 6 para quienes quieran acercarse, ¿no? Efectivamente. Y los teléfonos, que aunque todavía no los conectamos, son el 818-6044 y el 817-1962. Ya muy próximamente estaremos ya en línea. En línea. Bueno, cualquier cosa por medio del correo, que claro, es a lo mejor un poquito más fácil mientras, ¿no? En principio, así es, sí. Exactamente. Y bueno, no sé si quieran agregar algo. Tenemos también nuestras redes. Estamos también en Facebook y en Twitter, ¿no? ¿Cuáles son? La de Facebook es Coespo Veracruz. La de Twitter es @coespover. Y la de Instagram es Coespo Veracruz. Para quienes estén interesados también en seguirlos. Pues los jóvenes, sobre todo, que están muy ya hechos a las redes, ¿verdad? Están muy son usuarios cotidianos de redes, pues que ahí nos pueden encontrar. En este momento tenemos por ahí una limitación que nos impone la veda electoral, ¿no? Para de dar determinado tipo de difusión. Sin embargo, todos los documentos, todas las infografías, sobre todo, que nos llegan, todo un material que nos llega sobre todo de CONAPO, de INEGI, ¿no? De otras instancias, se fijan en estas en nuestras redes, en nuestras páginas, para que estén disponibles, ¿no? O sea, lo único que nos limita un poco es a la difusión que se da del trabajo, de nuestras actividades en este periodo electoral. Exactamente, y bueno, pueden por acudir. Por respeto, ¿no?, también a las leyes electorales, ¿no? Exactamente, y bueno, ¿alguna conclusión que quieran proporcionar a nuestro, bueno, del tema a nuestros radioescuchas? Claro que sí, como hemos estado escuchando en el transcurso del programa, a este sector del adulto mayor no se le ha dado la importancia que se requiere. ¿Por qué? Porque en México no se tiene una cultura del cuidado o la atención de las o los adultos mayores, por lo que se necesita reforzar la cultura de la y el adulto mayor con el fin de ofrecerles una mejor calidad de vida a través de una cultura gerontológica, ¿no? México está a escasos 30 años de convertirse en un país de adultos mayores, en donde casi la mitad de la población nacional pertenecerá a este grupo. Pues sí, nosotros lo que queremos es darle énfasis, por ejemplo, a programas de atención a las enfermedades más frecuentes, ¿no?, del adulto mayor, y además promover lo que se denomina como andragogía, que son las acciones de enseñanza y aprendizaje con adultos, en los que ellos participan también, donde ellos pueden aportar mucho, ¿no? Es decir, promover estos espacios en los que ellos sean actores importantes, ¿no?, y orienten también, bueno, no solamente a los jóvenes, digo, muchos estamos dispuestos a aprender, ¿no?, siempre de los demás. También participar en programas de desarrollo sostenible y desde luego de autoempleo, ¿no?, que es lo que hemos estado fomentando también. Exacto, pues ofrecer opciones, ¿no? Claro, y la inclusión, como la lo inclusión. Bien comentábamos. Bueno, pues queremos agradecer a nuestros invitados del día, por parte de COESPO, que es el Consejo Estatal de Población, al doctor Juan Schuster Fonseca, secretario técnico del mismo. Muchísimas gracias, doctor. Y al maestro Nicolás Pensado Andrade, jefe de la Oficina de Estudios Sociodemográficos y Planeación del Consejo Estatal de Población. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted por la invitación. Al contrario, y agradecer a Juan Guillermo Romeo, sea quien está el día de hoy con nosotros en cabina, y a nuestros radioescuchas. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale a que estamos. Vamos a dejar un poco de música antes de salir y reiteramos la siguiente semana. Gracias. Del brote epidémico del virus AMRS negativo, la humanidad se encuentra bajo la amenaza de la extinción. La ciencia y la medicina han fallado en sus intentos de encontrar una cura o vacuna que detenga la epidemia. Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia, y lo peor es que no quiero verte.